Nuestro programa de historia y más en la Rueda Cartonera, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, una tarde lluviosa y con mucho frío. Sí, no, hombre. Ha estado complicado el tema, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel Ángel Mariscal. Buenas tardes, ¿cómo están? Yair, buenas tardes. Buenas tardes, Yair. Pues bueno, pues con frío, ¿no? Y pues sí. Y a la vez, este... contentos. Con sí, la inquietud. Sí, fíjate que esta semana ha sido de mucha actividad, pero estamos muy contentos porque estamos aterrizando varios proyectos que traíamos por ahí y parece que va bien. Yo creo que va a ser un año bueno, no de éxito, sino de mucho trabajo, ¿no? Ah, pues qué bueno, ¿no? Eso me da mucho gusto, estoy muy contento. De hecho, hoy recibimos por ahí en la empresa que represento unos camiones nuevos que le van a repotenciar ahí. Ah, órale. La imagen en el parque vehicular. No, pues qué chido, ¿no? Sí, hoy nos los entregaron. Corriendo llegamos ahí y bajo la lluvia, oye, de veras qué lluvia, Sí, no. Ha estado fuerte. Ahora sí, febrero loco, ¿no? Como dicen. Sí, y el frío también ha estado medio complicadito, pero pues ahí vamos, ¿no? Más con que no nos enfermemos de nuevo, ¿verdad? Porque sí, ya ando saliendo. Fíjate, a propósito de enchiladas, entre los avisos parroquiales, hoy tenemos un aviso parroquial. Resulta que nuestra compañera y amiga Nora Aguilar Caro no va a poder estar con nosotros porque se reporta con un terrible gripón. No, pues sí. Sí la escuché en el audio. Sí, se escucha mal, ¿verdad? Sí, le mandé algunas recomendaciones de... Mándale unas aspirinas. No se las puedo enviar por WhatsApp, pero le mandé una foto de lo que yo tomé y yo duré 3 días. Sí, sí me acuerdo. Complicadones. El pasado programa, sí, ¿no? De aquí ya salí malón, ¿verdad? Sí. Y me estuve todo el fin de semana en cama. En el podcast se escuchaban los estornudos. Sí, hombre, no estuvo. Oye, de veras, fíjate que sí, yo dije, no dejé salpicado ahí. Hasta Yair, ¿no? Sí, Yair está en los controles. ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo estás? Ya tienes tu micrófono por ahí listo, a ver, platícanos. Ya lo tengo aquí listo y todo. Ah, mira. Es que en un ejercicio sin paralelo en la historia, chingado, ya nos ha alivianado nuestro programa. Sí, claro, ¿no? Y aparte nos ha asesorado. Nos ha asesorado, tiene los controles, nos ha dejado sin audio como media hora. Ese es por las máquinas. ¿Las máquinas? Sí. Órale. No, pero como siempre aquí, fielazo, Yair, ¿no? En los controles. Sí, claro. Cuando tenemos alguna duda, pues nos echa la mano. En esta ocasión... va a participar. Va a ser un controlador participativo. Claro. ¿Qué te parece el término? No, pues muy bien, muy bien. Aparte que haya otra voz también. Tú has de saber que él es musician. ¿Eh? Es músico. Sí, sí. ¿No sí, ves ahí sí, su, sí, ahí sí, está sí, su sí. instrumento musical? Con trabajo. Es un chelo. Ah, ¡es un chelo! Sí, diferente. Más toca pequeño. Chelo. Bueno, toca, es un poco más pequeño. Toca el chelo, toca guitarra. ¿Cómo ves? No, sí. Lo importante de esto es la cuestión musical, ¿no? O sea, aparte del instrumento, lo que aprendes de teoría y lo que sabes de música, ¿no? Eso sí. Está chido. Es el que me afina la guitarra cuando... ¿Sí? Me quiero echar aquí unas rolas. Órale. Es bueno, yo soy re güey para... ¿Para la afinación? Sí, nunca serví para eso, la verdad. No, pues ya venden aparatos, hombre. Ya venden aparatitos que las afinas... ¿Pero ya para qué? Ya nadie me escucha, pues ya qué chingas. No, ya no para que te escuches bien. Ay, fíjate, de veras es increíble. Cuando hace años estaba pues muy chavo, afinaban a oído todavía. Sí, sí, sí. Pero sí. Ya ahora... Todo está bien fácil. De hecho, hay una guitarra que sí, se afina sí. sola. Sí, no, no. La tocas y se afina automáticamente. Fíjate. Pues voy a comprar una de esas. No, pones el afinador y vas tocando tun, tun, tun, y se va ajustando. No, sí, compré un aparato de esos y ya Yair me explicó qué onda y nunca he podido tampoco. ¿Por qué? Porque está en inglés. No, entonces bueno. Las notas, bueno, pues es que algún defecto tenía que tener. Mira, hay unos afinadores que son de herradura, ¿verdad, Yair? Estos que los sí, golpeas. Un diapasón. Y yo tenía un maestro, porque supuestamente que estudié guitarra, y el maestro le pegaba y se lo ponía en la boca. Sí, es que afina. Y el sonido lo escuchaba él por dentro. Da la nota y afinaba. Y de ahí la afinas. ¿Te acuerdas que muchos afinaban, bueno, cuando ¿Tú sabías que cuando los teléfonos de antes, sí, los de disco, mi te da la nota de la? Sí, así es. Mi cuate se afinaba con el teléfono, ajá, con el puro timbre del teléfono. Uh-huh. Levantaba el teléfono y se veía, con eso lo afinaba. No, pero yo nunca aprendí. Una ciencia. Lo que sí es que estudié canto. Nomás que nunca aprendí tampoco. Órale, pues a ver, vamos a entrarle al tema del programa. Hoy se les comento así de rápido, porque hoy tenemos que retirarnos a casa. Con este frío, no, mejor nos vamos a ir al cantón. Sí. Hoy vamos a hablar de películas de todos los tiempos. Vamos a hacer un ejercicio que para mí me parece muy padre. Cada uno de nosotros eligió las películas que más le han gustado con su tema musical. Entonces vamos a platicar un ratito de la película y luego escuchamos un pedacito de la rola, del soundtrack, ¿no? Puede ser el tema o puede ser el soundtrack, o sea, una sí, canción o un tema que haya salido, sí, en la película. Sí, porque en las películas también, hace rato lo decías bien, salen en The Deer Hunter sale I Love You Baby y también sale El Tren de Medianoche a Georgia, cuando anda este cuate en los bulevares allá. Sí, ¿sí, sí te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Entonces, en las películas hay diferentes temas. Sí, el tema puede ser uno, pero la canción sí, es diferente. Fíjate, también me estaba diciendo mi hermano, y tiene razón, que hay temas de películas que rebasaron a la película misma. Por ejemplo, yo pienso en la del Padrino. Órale. Pienso, por ejemplo, en Fama, ¿te refieres? Sí, o sea, que El Bueno, el Malo y el Feo. Ah, no. Sí. Siempre relacionas más la canción que la película. Sí, sí, sí. Entonces sí hay temas que sobrepasaron a la película. Entonces sí, sí es bueno hacer mención, pues, que por el tiempo tal vez no estamos haciendo ni las 30 mejores, ni las 100 mejores, ni mucho menos. Lo que tratamos es de platicar de películas que nos hayan dejado algún recuerdo, una huella, pues el simple gusto que la recordamos, por el actor, por la trama, por la actriz, por por ejemplo, El Exorcista no va a estar hoy aquí porque esa pinche película, la verdad, no me dio miedo. No quiero ni acordarme de ella. También, pero en su tiempo, Tiburón, ¿te acuerdas? Tiburón, sí, claro. Daba medio poquito miedo meterse al mar. Yo creo que la del Exorcista se estrenó como en el 71, 72, yo me imagino. Y dicen que los estrenos eran, pero filas de sí, igual sí, que sí, la del Padrino. Pues. Sí, sí, sí. Tiburón también. Tiburón también. Entonces, cualquier cantidad de películas. Y antes que se me olvide, porque de los avisos parroquiales me salí de volada. El caso es que quiero enviarle un saludo a nuestra compañera Nora. Nora, recupérate, por favor, cuídate mucho, sigue las instrucciones del doctor, y bueno, si algo podemos apoyar, bueno, pues nos lo haces saber, ¿verdad? No sé, un té, la miel es muy buena también, mucho líquido, y algo de medicamento, y mucho reposo, ¿no? Porque parte de la gripa también es que traes tu cuadro, ¿cómo se llama? De las defensas, andas bajo. Y el estrés también ahí incide para que, pues, ¿quién no? Llegue el virus y pelas. Entonces sí, le mandamos un saludote a Nora y esperamos su pronta recuperación. Sí, esperábamos, ¿no? Aquí a Nora con su un saludote. Participación. Sí, no, hombre, me hubiera gustado que hubiera estado ella. Pero sí, bueno, ya habrá otra. Y ¿no? Ya traía ganas ella de, muchas de ganas. Comentar. De hecho nos comentar sobre cine. De hecho, nos mandó, al rato le voy a dar lectura. Nos mandó un listado de sus películas favoritas que, fíjate, yo había respetado el tema de los puentes de Madison porque ya lo habíamos platicado. Ay, y dije yo se lo voy a dejar a ella. Sí. Sus comentarios de ella son muy, muy, muy acertados, ¿no? Yo dije, bueno, le dejo la de los puentes de Madison a Nora y fíjate que se nos enferma. Pero bueno, esa película, la verdad, de las más notables, ¿no? Y por aquí nos mandó un listado, al rato le damos lectura. Muy bien. Y vamos a empezar, si te parece, Miguel. Claro. Como aquí somos bien democráticos hasta la chingada. Sí, hombre. Pues voy a empezar yo, ¿eh? Con la película. Eso se llama democracia pura, fíjate. Democracia de dedazo. De veras. Bueno, es que no pude ordenar las canciones. Perdón. yo llegué nada más a tres películas, no las pude ordenar en el orden que hubiera querido, pero bueno, pues nos vamos con la primera, que se refiere a la película de Deer Hunter. Ay, ay, ay. La traducción es el cazador de venados. Ay, también decirles que si el inglés por ahí se nos falla, traba, no es pues, culpa de nosotros. No, no, piensen un poquito en Xochitl Gálvez, ¿verdad? Que ella fue nuestra maestra de inglés. Ya ves lo que fue y le dijo al presidente Biden, ¿verdad? Le dice, presidente Biden, oh pendejo, le dice. No, no, qué vergüenza. Pero en este caso, si no la decimos en inglés o en el idioma original, podemos decirla cómo fue expuesta aquí en México. Así es, esta aquí peli fue, esta de Deer Hunter fue traducida como el francotirador. El francotirador, sí, exactamente. Y su traducción es El Cazador de Venados, ¿no? El título original. Pero bueno, literal. El título yo creo que es hasta lo de menos, sí, ¿no? Sí. La trama de la película, la calidad de los actores, los escenarios, el vestuario y tantas cosas que tiene el cine, ¿no? Sí, no, esa película estuvo fabulosa. ¿La viste, Jay? Creo que no me suena. Sí, estuvo buenísimo. A ver, comentemos. De hecho, te decía yo que ahora que me metí un poquitito, yo sí la vi de estreno en su tiempo y fue una de mis películas favoritas. Yo no sabía que está considerada entre las 30 mejores películas de todos los tiempos. Es una película muy buena, indiscutiblemente. Sí, no, sí. Esta película está ambientada en los años 70, es de 1978. En un pequeño pueblo en Estados Unidos, cuyos habitantes son de ascendencia rusa. Fíjate, yo pensaba que eran entre italianos y por no, ahí. No, pues sí se veía. Pero no son rusos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bailaban casi tipo Casa Show en la película. Sí, ¿no? Pero yo me refiero a aquel tiempo, pues, cuando yo estaba joven. Uh-huh. Pues yo para ese tiempo tenía 18 años y yo dije, bueno, estos cuates que... Sí. Sonaba como una tarantela. Yo decía, bueno, son italianos o qué onda. No. Eran medio ruscos, ¿verdad? De ascendencia rusca. Donde un grupo de jóvenes son trabajadores de la industria siderúrgica. Hay que acordarnos que estaban en Pittsburgh. Ah, ya, ya. Ya sí. Te acuerdas de los acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Sí, entonces sí, ellos sí, trabajaban en una fundidora, en una fundición, ¿no? Y tres de ellos irán a la guerra de Vietnam. Están ya en las listas para irse a la guerra de Vietnam. Aunque se hizo en el 78, pero creo que a lo mejor estaba ambientada antes, ¿no? Sí, porque claro, la guerra claro, de Vietnam, en los años 70. La guerra de Vietnam, me acuerdo que terminó hasta el 74. 74, 75, más ¿sí? o menos. Sí. Entonces estamos en los años 70. Sí. Bien pudieron haber ido en el año 70, que nunca nos lo dijeron qué año fueron. Sí. Pero vamos, aquí el tema es que uno de ellos está por casarse. Sí. Y inmediatamente después de la boda y la escasa luna de miel... De repente uno de ellos despierta ahí en el campo de batalla y ahí empieza la trama, ¿no? Sí. Bueno, la trama empieza desde antes. Sí, pero no, yo me refiero, o sea, a la guerra. Fíjate que esa película yo la veo de dos partes. Primero, el convivio entre ellos, entre el pueblo, uh-huh, la cacería, los amigos, uh-huh, previos a la boda, la camaradería. Y en la segunda parte yo la veo así. Irse de cacería. Y en la segunda parte ya veo la parte más cruda de la película, que es cuando ellos... se van a la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, así es. Y esa parte que se me hizo fabulosa. Y en las dos, bueno, yo la no sé si la divido en dos partes, pero la primera se me hace muy fundamental en cuanto a los términos de amistad. Pues toda, ¿no? De amistad, de no, pues la de lealtad. La lealtad llega hasta, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Hay precisamente un momento en la película que Nick, que es el que disparaba, que sí, jugaba la ruleta rusa después, ¿verdad? Que se hizo profesional de eso, que le dice antes de irse a la guerra, le dijo, no me dejes por allá. Sí. Y no lo dejó. Sí. O sea, él es el que regresa por él. Él compite en ese juego perverso, ¿verdad? De la ruleta rusa, y después de muerto lo trae a Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, no recuerdo yo en la película si el cuerpo muerto ya de él. ¿Lo ¿sí? trae? Sí. ¿Le hacen misa de cuerpo presente? Lo que yo creo es que Nick, por ejemplo, en este caso, traía ya un rollo que ya no dependía de él, sino que yo quedó afectado. Quedó afectado no solamente por la guerra, sino porque también había algo detrás, ¿no? Acuérdate sí, que después, este... Ya después la droga, pero... No, no, pero acuérdate que Mike, el que era Robert De Niro, era como que líder. Tenía algo que ver también con la novia, ¿no? Con Meryl Streep. Tú supones de más. A diario ven este... No, Meryl Streep era fielaza a la bandera. Lo que pasa es que ya no regresó y bueno, ya se queda con Mike, pero... O a lo mejor sí, ¿verdad? Sí, por debajo de la mesa se hablaba. Sí, acuérdate que sí, como que sí las quería con la novia del amigo, como que le gustaba por lo menos, ¿no? Pero son escenas, yo siento de veras que te desgarran, no sé, porque esa escena que estábamos comentando cuando sí, ya regresan de la guerra, cuando ya se reúnen después de tanto tiempo y hay un silencio que te dice muchas cosas, ¿no? Helado, ¿no? El silencio. Sí, ¿no? Y luego... Frío. ¿Cómo llora este... Sí, no, uno de ellos, y no, sí, está pegadora, ¿no? La demasiado. Bueno, vámonos con el reparto. Tenemos en primer término a Robert De Niro. Sí. Que es este Michael, ¿verdad? Michael, pues era el líder natural de ellos, ¿no? Sí. Para Tocho, era el que traía el carro, era el mejor tirador, es el que caza los venados. Él es el que decide muchas sí, cosas. Sí, era entre de esos ellos. Tipos líderes, ¿no? Era líder, pues, ahí de la pandilla, ¿no? Seguimos con Meryl Streep en su papel de... Su nombre era Linda en la película de Meryl Streep. Un dato aquí es que ella fue nominada para el Oscar. ¿En esa película? En esa película, la primer nominación que tuvo Meryl Streep, pero no ganó. No, pues. El que sí ganó fue Christopher Walken, el güero que jugaba la ruleta rusa. Sí. Él gana el Oscar a la coactuación estelar. Y el otro de los amigos, porque son tres, es John Savage, Steven, ¿no? Ah, ya, el que quedó paralítico. El que se las piernas sí, cuando cae al río, cuando ¿no? cae al río, sí. Y sí. Hay otro por ahí, tú lo mencionaste, yo no lo anoté, ¿cómo se llama? Este cuate que decías que nada más filmó tres o cuatro películas. Ah, John Casal. John Casal. Sí. Era también era de ese era grupo de amigos. Stan. Era de ese grupo de amigos. Stan. Y ese dato se me hace increíble. Sí, fíjate que John Casal estuvo siempre considerado como uno de los grandes actores a la par de Robert De Niro y a la par de de Al Pacino. Sí. Es más, ellos eran amigos en la vida real, uh-huh. Al Pacino y él. Y John Casal muere. Filmaron en El Padrino los tres. Sí, y también hay una película, no sé si se llama Tarde de Perros, creo que se llama así, o se llama... Que son asaltantes frustrados. Y Sí, esa Tarde de Perros. Tarde de Perros. Y John Casal muere joven, en la vida real murió, creo que cuatro películas hizo nada más. Cáncer en el estómago. Y según los datos no alcanzó a ver la película completa de El Francotirador. Creo que murió antes. ¿Qué tema? No está como el hijo de Bruce Lee, ¿no? Filmó El Cuervo y en una de las escenas lo matan. Sí, que no terminó la película, ¿verdad? No terminó la película. Pues nunca la vio, ¿verdad? No, pues no. Por algún accidente la bala sí era verdadera. Y pelas lo mataron, sí. ¿No? ¿Qué se llamaba Brandon Lee. Brandon Lee. Sí, exacto. Brandon Lee. Bueno, aquí la dirección musical al rato ya lo tendremos listo por ahí, Yair. Al ratito vamos a escuchar el tema de Francotirador. Es de Michael Cimino. Perdón, la música es de Stanley Meyers. Y la dirección de la película es de Michael Cimino. Esta es de Universal Pictures. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, fíjate qué lanita le metieron. Y la recaudación de la película fue de cerca de 50 millones. Pues no fue tanto. No, ¿cómo no? 50 millones no te lo acabas en... No, sí, pero... En sabe cuántas vidas, hay películas, ¿no? De más presupuesto, pues. Bueno, pero ya es otro cantar. Sí. No son competencias. Bueno, sí. Tuvo 9 nominaciones al Oscar. ¡Nueve! Y ganó 5. De las 9 nominaciones, ahí te va. Mejor película, mejor director, Michael Cimino. Mejor actor de reparto, Christopher Walken. Mejor montaje, Peter Sinner. Y mejor sonido. Ah, sí. Se llevó esos 5 Oscars esa película. Muy recomendable esa película. Muy buena y me recuerda cosas muy gratas, ¿no? En ese tiempo tendría, en 78, me debe haber visto por ahí el 80, 79, sí. No llegaba a los 20 años, ¿verdad? No, sí. Y también tenía mi grupo de cuates y estábamos... Sí. Yo tengo una experiencia con esa película que la fui a ver al cine en esos entonces... Ya pasaron muchos años y la dieron en unas cinemas del Ángel que estaban por ahí, por Avenida La Paz. Sí. Y nos metimos unos compañeros de la facultad con una botella de tequila. Y ahí estábamos tomando y viendo la película. Y después ya no supe ni de qué se trataba la película, ¿no? Pero el tequila estuvo toda madre, ¿no? Pero ya después... No, pues vámonos ya, ¿no? Porque pues ya no, ni la estamos viendo no ni nada. No acababa la salida. Y nos salimos y en el momento en que íbamos saliendo, iban entrando dos policías. Órale. Yo creo que sí, les dieron el pitazo de que estábamos ahí tomando, nos transmitimos las cocas y todo. Y en ese entonces había repetición, ¿cómo le llamaban? Voluntaria, ¿cómo? Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, algo así. Sí. Pero es una película larguísima, dura como 3 horas yo creo, ¿no? Sí, es muy larga. Sí, pero sí, la tuve que volver a ver en otra ocasión. Pero ya sobrio. Pero ya más sobrio. Yair, pues si tenemos por ahí un pedacito del tema musical de esta película, te pediré que... Claro. No la hagas escuchar, chico. Es la... Muy chido de Stanley Myers, muy chida, claro. Muy chida la película. Y pues ahora nuestro compañero Miguel nos va a platicar algo de una película que es de sus favoritas. A ver, venga ya, Miguel. Bueno, pues yo aquí apunté una de mis favoritas, que es Vaquero de Medianoche. Híjole, mano, también tuve que respetarla, pues también es de mis favoritas, pero bueno. Midnight Cowboy. Es del 69, esa película, 1969, y está dirigida por John Schlesinger, protagonizada por John Boy, sí, es John que Boy. Es el papá de esta Angelina Jolie, y Dustin Hoffman, pues imagínate, Dustin Hoffman, un actorazo, claro, también, ¿no? En el ¿Qué papel hace ahí? Sí, ¿qué no, papel? No. Y el rico Rizzo, ¿no? Se llamaba. Rizzo. ¿No? Rizzo, ¿verdad? Rizzo. Era italianísimo, ¿no? Sí, pero él le decían Raxo y se enojaba, ¿no? Se encabronaba porque decían Raxo y él era Rizzo. Qué buen papel hace. Sí, era un... Digamos, no un gillo, un gigolo, sino más bien como un estafador. Un ¿no? oportunista. Un oportunista. Hombre, y vio la oportunidad ahí claro. de hacerse llegar una lanita claro. y se convierte en el floor manager de John Boyd, ¿verdad? El John Manager. Pero fíjate que aquí en esta película lo curioso está en que John Boyd, que, bueno, ahorita digo su nombre, se llama Joe Buck en la película. Pues es un gigolo vaquero de pueblo que no está conforme ya con esa vida rutinaria de estar siempre lavando platos y trabajitos de campo. Es que las traía muertas en su pueblo. En su pueblo. Y él piensa que es lo mismo. Entonces escuchó, ¿ya la viste, Yair, esa? No, él pensaba que triunfar, no sé, triunfar en Nueva York. En Nueva York igual como lo hacía acá, como lo hacía, pero con las mujeres, porque él, pues supuestamente estaba guapo, o sea, alto, güero. Pues, era un gigolo ahí del pueblo. Aquí son padrotes, ¿no? Aquí no hay hijos, eran aquí, chulos, aquí, ¿verdad? Aquí en México son padrotes. Padrotillo. Sí, un padrotillo. Entonces él escuchó porque siempre cargaba un radio, entonces él escuchó siempre cargaba un radio. Él escuchó que en Nueva York las mujeres pagaban por hacer el amor. Y que allá te tenían como pues bien atendido, no, porque y un eras vaquero, y un vaquero, ¿no? Entonces no él manches. Va con esa ilusión a Nueva York. Sí. Junta lana y adiós, ahí nos vemos, le dice su trabajo a todo mundo y se va. No, ya. Pues cuál, la realidad es otra cosa, sí, ¿no? En eso se encuentra con Rico Rizzo, ¿verdad? Pero capa caída. Lo curioso que se me hace es que este cuate conquistando a todas las señoras que veía pasar, ¿no? Sí, y nadie lo se pelaba, veía ridículo, ¿no? Sí, pues nadie lo hasta pelaba. Que se le va acabando el dinero, se le va acabando y el ahí dinero. Se encuentra y ahí se encuentra con este oportunista que le dice, mira, yo sé, te voy a llevar con una persona que te va a contactar con las mejores mujeres, ¿no? Y las que pagan más. Y las que pagan más, no, ni madre, pues le estafó el dinero y lo conectó con un jotillo o algo así, ¿no? No, es un rollo de feliz. Y entonces después se lo encuentra cuando ya se le acaba el dinero y va por él y le dice, pues ¿dónde mi dinero? Y ya lo quiere matar, ¿no? Y lo quiere matar, pero después se hace una relación de amistad entre ellos. Sí, así es. Como filial, ¿no? En el sentido de que... Y llega hasta el final, ¿no? Y además este Rizzo lo ayudó. Porque él no tenía, ya estaba durmiendo en la calle. Sí, lo lleva ahí donde, él no vivía en la calle, pero vivía en un edificio, uh-huh. Como en muchas ciudades que están abandonados y ahí vivía él. Y ahí lo llevó, pero Nueva York es una ciudad pues helada, fría. No, hombre. Y cuate difícil, tenía ese padecimiento, ¿no? Como especie de tuberculosis, porque tosía y estaba enfermo. Y de alguna manera, entre bien y mal, pues empiezan a relacionar con las morras. También ya llegó el momento en que sí le pagaron, ¿no? Pues llegó el momento en que ya lo ayudaba. Lo ayudaba. Ahora John Boy lo ayudaba. Entonces es una película, pues a mí sí me gustó porque había lazos de amistad, pero no lazos de amistad cursi, sino esos lazos de amistad que te unen con una persona. Porque te conviene estar con ella, pero además llega un aprecio. Llega un momento, ¿no? que llegan a apreciarse. Llegan, ¿no? a apreciarse, llegan a valorarse y ayudarse sobre todo, porque pues tan es Nueva así que York era una ciudad y lo sigue monstruo, siendo. Un monstruo. Era un monstruo donde, pues si no tienes dinero, no vales. El hecho es que al ver ya enfermo pues al amigo John Boyd, por ahí le dice, no, yo te voy a llevar a Miami. Y le compra hasta su playera, ¿no? Sí, eso es lo más triste que se me hace de la película. De esas playeras que usaba el Thomas Palmeras, Mann, ¿no? Con palmeras. Cocos y... Y entonces ya él lo sube al autobús y ahí lo lleva. Porque lo va a llevar a un clima más... A Miami, que lo más va a benéfico para su enfermedad. Pero en el autobús se muere. Sí, ese es lo triste, ¿no? Ahí se muere Rico Rizzo. Rizzo. Se muere ahí en el camión. Y bueno, pues el chofer, no, pues no te pasa nada, hombre, sí. A rato llegamos y ya lo reportamos como muerto. Pero era su amigo. Sí, era, ¿no? su compa. Entonces, acompaña, ¿no? Bueno, aquí yo anoté algo. Que dice, venga de ahí. La película relata de un modo ácido y descarnado la amistad de dos marginales que intentan sobrevivir en Nueva York. El ingenuo gigolo Joe Buck y el estafador enfermo Rizzo, Dustin Hoffman. Y el tema es... Todos hablan de Nilsson, ¿no? Everybody Talking, que es un tema, pues también el tema habla de esa forma como él es, en su forma de pensar, en su forma de ser, ¿no? Una persona, soy así y así voy a seguir siendo, tengo pensamientos, tengo deseos. Es un musical muy chido, ¿no? Sí, fue un éxito musical también, en los 70. Por ahí lo tenemos ya, Yair. Claro. Pues venga de ahí, vamos a escuchar. Pues venga de ahí, escuchemos nuestro tema. Sí, hombre. Sirve que... Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Estábamos comentando el tema musical, que es muy chido, es de Nilsson, ¿no? Nilsson. Órale. Pues aviéntate otra película, a ver. Pues sí, mira, aquí escogí otra que es un clasicazo, y es todavía anterior a la de Vaquero de Medianoche, Zorba el Griego. Ah, Zorba. De Anthony Quinn. Con Anthony Quinn y otros más. Está basada en una novela de Nikos Kazantzakis. Un griego. Que es la misma, dirigida por Milagis Cajoniakis. Órale. Protagonizada por Anthony Quinn, Alan Bates o Bats, Irene Papas y Lila Cardova. Ah, mira, Irene Papas. Una cantante, Irene Papas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, la recuerdo. Historia relata pues el conflicto existente entre dos personajes principales, que es Zorba y Basil. ¿Te acuerdas? No sé si la viste la película. Zorba era un timador, un... Sí, pero ya hace tanto tiempo. Cabrón que le valía madre la vida y era... Pues una persona que de esas que conoces que... ¡Viva la Virgen! ¡Viva la vida! O sea, no se mortificaba por viva nada. ¡Viva la Virgen! Cuando Basil, que es un empresario que heredó unas tierras, como unas minas en cierta parte de Grecia, pues necesitaba una persona que le ayudara pues a trabajar. Y Anthony Quinn era una persona en la vida real y en la película pues fuerte, ¿no? Sí, sí. Es, grandote. Es alto, fuerte. Y entonces se lo empieza a verbear. No, mi jefe, mire, yo le ayudo y yo vamos a ser ricos. Y deja la familia, deja todo y se va con este Basil, ¿no? Y ya... A querer explotar las minas heredadas. Ya han de haber fracasado. No, pues fracasaron como no tienes ni idea. Porque yo no me acuerdo de toda la trama. Este va así, le da el dinero, le dice, ve, compra cuerdas, ve, compra eso. No, el cabrón se va a un burdel y allá gasta pues, claro, la feria. Pues, y... ¿qué esperabas? Gasta dinero y luego regresan al pueblo. Y pues en el pueblo hay una mujer que es rica, ¿no? Que es, creo que italiana. Y este, pues la verbea, ¿no? Y le quiere bajar el dinero y media enamora y muere, la mujer se suicida. Pues total, heredan esta, van a las tierras que heredó y quieren explotar la mina y hacen desmadre, ¿no? Se cae la mina, todo lo que fincó, que hizo todo para recorrer del mineral y sacarlo y llevarlo allá, se vino. O sea, y fracaso. Se cayó pedazos y... Un fracaso. Fue un fracaso, pero lo interesante de todo es cómo le este Zorba le inyectó esa... ¿Cómo le llaman? No te tomes tan en serio la vida, güey. O sea, un poco de locura te hace bien, le dice, ¿no? En realidad, pues... Pues sí perdiste, pero pues estás vivo. Pero aprendiste, ¿no? Y Zorba era cantante o le gustaba bailar. Como a Zorba. Y era una de las, era una de sus escapes de él, era cuando tenía aflicciones o problemas, era bailar. Entonces el empresario o amigo le dice, bueno, en las últimas escenas le dice, ¿por qué no me enseñas a bailar? ¿De veras quieres bailar? Sí, enséñame a bailar. Órale. Y es cuando bailan la de... La de el soundtrack, el Zorba. Pues y está buenísima, si lo tienes, ¿no? Si lo tienes por ahí, claro. Que esa canción a mí me encanta, ¿eh? Esa melodía me encanta. Thank you. Sánchez. Órale, pues regresamos después de estar bailando aquí esa rolita. Como Zorba. Sí, como Zorba el griego. Qué buena rola, ¿verdad? Sí. Ya nos estaba diciendo aquí Yair que lamentablemente no ganó Anthony Quinn el Oscar, hombre. Me hubiera gustado. Fíjate, pero hay que tener en cuenta que son muchas las películas que concursan, ¿no? Sí. Y luego son de todo el mundo. Pero pues dice Yair que ganó fotografía. Fíjate, era ganó varios, ¿no? Blanco y negro. Sí, sí, de hecho, ahorita les digo exactamente los que ganó. Y fue una película en blanco y negro. Luego que nada tiene que ver fue en blanco y negro. Ganó el premio Oscar a la mejor actriz de reparto, que fue Lila Kedrova. Órale. Premio Oscar a la mejor fotografía de Walter Lazzilli. Y los demás son... Y el premio Oscar a la mejor dirección artística. Órale. Sí, pues del 64 tres estuvo premios, muy bien. Pues sí fue premiada, ¿no? Finalmente. Y ahora le toca el turno a Yair. Sí, me toca a mí. A ver, ¿qué película eligió? ¿Qué película eligió? Y yo les elegí una película que todo el mundo hemos visto. A ver. Volver al futuro, chica. No, tampoco. Bueno, entonces no. Esa yo no la he visto. No, es buena película. Está buena, hombre. Traje la de La vida es bella. Ay. Órale. Que es una película que ya cuando la vi cuando tenía como 8 años, creo que la vi yo, quedé enamorado de una canción en particular, que es la que les traje. Ah, ya. Órale. Y pues, esa película salió en el... Es de 1997, no está tan... Sí la vi yo, esa película. Sí, 97. Yo no recuerdo, a ver la trama, ¿qué nos dices? Es una pareja... se conocen de una manera muy irreal, se podría decir. Órale. Porque él... En una librería. Por una mentira, algo así, por una mentira, un día se encuentra una granja, llega él nomás bromeando con una niña, diciéndole que él es un príncipe, que le va a comprar todas sus tierras. Órale. Y él cuando le dice que está esperando una princesa, cae del cielo, del techo del cobertizo, cae. Del ático, chinga. Cae, en ese momento una de su novia, se llama Dora. Y ahí nace una frase muy bonita que se llama Buenos días, princesa. Órale. O en italiano es Buongiorno, principessa. Buongiorno. Es la de los nazis, ¿verdad? La sí, película. Donde él, es la historia como ellos se conocen, se enamoran y después en el cumpleaños de su hijo exactamente se lo llevan a un campo de concentración. Ah, mira. Entonces toda la película es como él está tratando de que el niño no sepa que están en un campo de concentración y que van a morir. Órale, la voy a buscar en un... Está triste. Es muy triste la película por el final y por todo lo que conlleva y todo. Sí. Yo siempre seguí las películas de los campos de concentración de los nazis, ¿no? Sí, pero aquí lo interesante de la película, aunque a mí no me gustó mucho pues la película, pues pero lo interesante de la película de La vida es bella es, y creo que es un libro también, ¿verdad? Bueno, no sé si se está basado en un libro, pero es que el niño no vea ese mundo tan difícil eso, y tan pesado, ver, y es disfrazarles, ¿no? La realidad. A ver, es que no me has dejado explicarte, o sea, no propiamente estar viendo cómo tenían a los pinches judíos ahí como ratas, no, yo no seguía eso, yo veía las películas, el entorno. Cómo vivía, por ejemplo, el gueto de Varsovia. Hay una película muy buena de las últimas semanas del gueto de Varsovia, antes de la sublevación, que llegan y casi los exterminan, ¿no? Sí. Y claro, en ese inter, pues se llevan mucha gente a los campos de concentración y claro que te pasan algunas escenas de cómo los recibían en los trenes y todo el rollo, pero no propiamente estar viendo cómo los tenían ahí hacinados, ¿no? Hay cualquier cantidad de películas de así como la que estás mencionando, Yair, ¿sí? Que tienen que ver con el campo de concentración, ¿no? De hecho, hay una serie donde sale Meryl Streep. Ahorita no recuerdo el título de esa serie, que duró muchos años en la televisión. Pues antes no había la televisión como ahora por cable y esas ondas, pero sí la podíamos ver, ¿sí? ¿No? Sí. No me acuerdo de esa serie. A ver si al rato me recuerdo del nombre. ¿Combate? No, nada que ver, ¿no? Esa es fantasía, ¿no? Acá está basada en una novela de una familia judía, cómo empiezan a huir. Hazte cuenta, Ana Frank, pues. Ya. Sí, en ese mundo, pues, que le tocó a la Segunda Guerra Mundial, pues hay cualquier cantidad de historias, ¿no? Y esta es una historia muy bella, ¿no? La que nos está comentando Yair. ¿Y tiene tema musical? Sí, claro. El tema musical se llama Buongiorno, principessa. ¡Órale! Buongiorno. Que es el tema principal de ellos dos. Órale, pues a la hora que tú decidas lo escuchamos. Oye, pero ¿sale? Antes de que ponga la... ¿En qué? ¿Cómo termina la película? Termina con que él por fin es descubierto. Cuando llega el ejército aliado a Alemania, cuando Alemania perdió, se empiezan a llevar a todos los judíos a matar, los que puedan. Yo la vi hace mucho. Ajá. Y entonces él, por querer buscar a su esposa, lo descubren. Entonces lo llevan, lo matan, y al niño antes de eso lo esconde en un buzón. Y entonces le dice, no, si hasta que no veas a nadie, sales. Porque siempre traía al niño, en yo no vi aún en la en la concentración, en la prisión, todo eso, siempre traía a su hijo. Sí, lo tenía escondido. Lo tenía siempre escondido, sí. Llega un momento donde a los niños, a los ancianos, los llevaban a la cámara de gas. Sí. Entonces él, por no bañarse, por default, no muere. Sí, a los ancianos, cabrón. A los enfermos, a los niños, a directitos, ¿verdad? Sí. Ya me acordé cómo se llamaba la serie, la debes de haber visto, se llamaba Holocausto. Ah, ya. Sí. Que está seriada, sigue cómo les quitan el piano y todo el rollo, ¿no? Ahí sale Meryl Streep en esa serie. Hay otra película que hace ella, Meryl Streep, se llama Sophie's Choice. La decisión de Sophie, que estuvo nominada para Oscar, también es muy buena, es con referencia a eso, ¿no? Y de literatura, pues ni se diga, ¿no? Cuántos libros hay de ese tema, ¿no? A la hora que tú digas, Yair, escuchamos ese tema musical. Sí, no, claro. He visto esa película, ¿no? Pero la voy a buscar. Muy bien. Eso sí te digo. Órale, pues ya regresamos. Estábamos comentando esa película, qué chido, ¿no? La vamos a buscar, sí. A ver dónde la encontramos. Y ahora... En San Johnny. Sí, pues, en Taiwán de Dios. ¿Verdad? En Taiwán de Dios. Bueno, ahora por cosas del destino me toca a mí y elegí The Good Father, El Padrino. Órale. Qué peliculón ese, ¿no? ¿La 1, la 2 o la 3? No, la 1. Pues, sí. Las segundas partes nunca han sido buenas, no, pero no, aquí sí. Ahí sí. Aquí sí. De los muy pocos casos, ¿no? Esta película es de 1972. Sí. Mario Puzo publicó la novela en 1969 y en 1972 Francis Ford Coppola estrenó la película que fue filmada por Paramount Pictures en Italia, sí. Nueva York, República Dominicana y Nevada, fíjate. ¿Ese Mario Puzo fue su tabla de salvación? Sí. Sí, ¿no? Debía dinero y le gustaba el juego y todo eso. Y no, pero de verdad muy buen escritor Mario Puzo. Lana, ¿no? Ha de haber ganado cualquier cantidad sí, de no, lana. Sí, no. Y la película, ahorita vas a ver lo que se ganaron esos cuates. Mira, en el reparto tenemos a Marlon Brando. Ah, pues ahí está. Que es Vito Corleone. O sea, el padrino, pues, el sí. Padrón, el padrón. Sí. Al Pacino, que es Michael Corleone, que es el que a final de cuentas hereda, pues. Hereda todo el emporio. Es emporio, ¿no? James Caan, que es Sonny Corleone, aquel que lo matan ahí en una caseta de peaje, ¿verdad? Sí, le pusieron Sony. Una trampa y pelas. Sí. Se lo mataron al Sonny. Robert Duvall, que es Tom Hagen. Qué buena. Qué actorazo, Robert. Qué buena actuación ahí de. No. De Robert Duvall. Él es el consigliere, ¿verdad? El consejero, ¿verdad? Era un adoptado, Tom. Sí, de hecho, Sonny lo llevó. Sí, lo llevó Sonny. Era como compañero de clase. Sí, y no tenía, pues, y él lo llevó a casa y ya era asistido y se hace parte de la familia, termina por ser el consejero. Sí, pero lo difícil era eso, ¿cómo le reclamaban y era abogado, eso? Y era abogado. Porque ¿no? un conciliari no era italiano, debería de ser italiano. Y era lo que le reclamaban. Era lo que le reclamaban y con eso tuvo que lidiar, lo vemos en El Padrino 2, ¿no? Sí. Que de hecho, Michael Corleone lo deja fuera, ¿no? Sí, lo deja... No eran hermanos de sangre, pero crecieron. Oye, pero juntos. Hablando de Tom Hanks, de Robert Duvall, no manches, qué actorazo, En esa de Apocalipsis Now y en esa de Un Día de Furia también sale. Órale. No, un actorazo, pero bueno. A ver, se estrenó esta película en Estados Unidos el 15 de marzo de 1972. Y en México el 4 de octubre de 1972, de ese mismo año, pues. Y en el primer fin de semana, claro, en Estados Unidos, ¿no? Recaudó 30 millones de dólares. Fíjate. En un ratito, ¿no? En un santiamén. Y fue ganadora de 3 Óscares de la Academia, mejor película, mejor actor, Marlon Brando. ¿Que no la recogió? ¿A quién? El premio. Ah, bueno. No recogió el Oscar, ¿verdad? Ah, ya entendí. ¿Sí, no? No, pues se negó sí, ahí, ¿no? Sí, esa anécdota. Mandó, no me acuerdo. No me acuerdo, sí me acuerdo quién mandó. No a mandó una india. Sí, pues ese una comanche. Ese era su tema de él, ¿verdad? Que iba por los sí. Primeros pobladores. Sí, era cabrón. Pues el padrino, ya no me dices padrino. Ok, entonces... El mejor guión cinematográfico tuvo un Oscar, Mario Puzo y Francis Ford Coppola, porque lo escribieron ambos, ¿no? El guión cinematográfico, sí, basado obviamente en la novela, por eso está tan cercano, ¿no? Fíjate que yo leí la novela y haz de cuenta que estás viendo la película. Sí, yo también la leí y siempre he sostenido eso. Igual. Y creo que sí, tienes razón, Mario Puzo y Coppola... Estuvieron en mancuerna para poder lograr eso, ¿no? Creo que Mario Puzo, Francis Ford Coppola quería para El Padrino a otro actor, no recuerdo quién es ahorita. Y Mario Puzo dijo, no, yo admiro a Robert, a Marlon Brando y Marlon Brando va a ser la del Padrino. Marlon Brando. Qué actor, ¿no? En esa película, ¿no? Increíble. Hay una escena donde Marlon Brando, está esa frase que comentaste, soy tu padrino y nunca vienes. Ya no me dices padrino. Ya no me dices padrino. Hay un gato que anda suelto en el le dice al cantante. En el foro. En el foro hay un gato y lo agarra a Marlon Brando, que no estaba en el script. y lo acaricia y sigue platicando, sí, sigue la charla, sí, me acuerdo, y luego suelta al gato, ¿no? Sí, sí. Entonces el director dice, se queda, o sea, bien natural, ¿no? Pues estás hablando de Marlon Brando, pues. No, y tiene cualquier cantidad de pasajes, ¿no? La película de Padrino, ¿no? Y de tiene unas reflexiones muy profundas, ¿no? Sí. Don Corleone, era Don Corleone. Cuando le Vito dice Andolini. Sí, ese era Vito su nombre. Andolini. Y adopta por la región, ¿verdad? El nombre de Vito Corleone, además de que tuvo que huir. Sí, en esa huida. La mamá lo pone ahí porque lo iban a matar. Sí, pues mataron a Don la Chicho mamá. Lo iba a matar, ¿no? Don Chicho lo iba a matar. Don Chicho. Lo y pone. Después se regresa y lo mata a él, ¿no? Sí, pero ya cuando lo van a registrar en migración, le dicen, ¿tú cómo te llamas? Y como tiene problemas de lenguaje, le dice, ah, mira, aquí dice Vito. ¿Y dónde será ese niño? De Corleone. Ah, pues, Vito Corleone. Sí, no, hombre, esta fue. El Padrino 3 tuvo tres películas, ¿no? Tres partes. El Padrino 2, que yo, a mi gusto es una película maravillosamente lograda, ¿no? Sí, una segunda parte, sí. Como no hemos visto otras. Ahí están en Cuba, se están repartiendo por ahí, Cuba. ¿Te acuerdas que tenían el pastel ahí? Sí, sí, sí. Lo están repartiendo. Sí, sí. Y luego hay un judío que es el de la mafia. ¿Cuáles los nombres de ellos? No me acuerdo. Que le dice a Michael que necesita, ¿sabes cuántos millones de dólares para tener un socio? Porque iban a hacer un negocio muy grande en Cuba. Voy a descansar. Si cuando regrese no está el portafolio aquí con ese dinero. Acuérdate que John Casals es el que lleva la feria. En la vida real fue Frank Sinatra. Pues esos dicen. Porque has de saber que Frank Sinatra demandó a Mario Puzo por esa novela. Y no le ganó. No, porque no mencionó a Frank Sinatra. Pero pues es toda su historia. El actor, el cantante que sale en la boda, pues dicen que se la fue una alusión a Frank Sinatra. Así es. Que fue Frank Sinatra ayudado por la mafia. Uh-huh. Pues no sabemos. No lo pudo comprobar, ¿no? En el juicio, ¿no? Y Michael Corleone, pues se hizo de la mafia a raíz de matar al capo, al jefe de la policía y a. Era McCuskey, el policía. A Soloxo, ¿no? A Soloxo, que le ofrecía a Don Corleone, le ofrecía el negocio de las drogas. Porque era el negocio del futuro, pues, y él le dice que no, porque las drogas van a terminar por destruirlos y nos van a destruir a nosotros, así le dice, ¿no? Total, que hay un montón de frases muy célebres, ¿no? Esa frase, cuando están en la negociación, le dice, primero porque Sonny era muy impulsivo, sí. Y le dice, lo regaña, ¿no? Le dice, sí, sí. Nunca digas lo que piensas a gente extraña. Así es. Y ni te pongas en contra de la familia. Regaña a Sonny porque era muy impulsivo. Que fue en el momento en que no se quiso meter a las drogas, ¿no? Porque de él era el casino, eran las apuestas. El juego, las apuestas, todo eso, ¿no? La prostitución, el manejo de influencias, ¿no? Y todo ello. Uh-huh. Entonces, él no quiso meterse. En las Soloxo, drogas. Sí, de hecho, el atentado fue por Soloxo. Pues fue porque no quiso meterse porque al negocio. Porque no quiso meterse al negocio. Como ya ves ahora el presidente Obrador que no le quiso entrar con la feria que le daba aquí. Ya ves las historias. O como Madero que no quiso acceder a. Bueno, ya, no hay que hablar de Wilson. Nos llega la censura, ¿verdad? Cualquier ratito llega Gobernación y en la madre. Bueno, el Padrino 3, a ver, vamos a ver. Se filmó en 1990. Fue la última serie, que ya es cuando muere Michael Corleone, ¿no? Y ahí nos llevan al Vaticano y ahí se ve cómo se ajustician a Juan Pablo I, según recuerdo, ¿no? ¿Sí te acuerdas, no? De la trama, ¿eh? Y es que le dice Michael, ¿no? Entre más escalo, la corrupción es mayor, ¿verdad? Sí. Fíjate que ya en el Padrino 3 te estás dando cuenta de la dimensión que hay entre los grandes capos de la mafia, ¿no? Porque ¿te acuerdas que el Vaticano lo condecoró a Michael Corleone? Sí, sí. Imagínate el dineral que ya se estaba manejando. Ya no era pues la droga, la prostitución, el juego, ya eran a niveles estratosféricos. Sí, así es. ¿No? Y pues el Vaticano. Tan solo, pues es entre paréntesis, ¿por qué dicen que se echaron a Juan Pablo I? Porque le iba a hacer una auditoría al Banco Vaticano. Sí, pues no ves que en la película el cardenal se cuelga ahí de un puente mejor. Sí. Era el que manejaba, él era el financiero. Sí. ¿Sí? Muy buena película, ¿eh? Bueno, pues excelente. La trilogía esta es muy buena y cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Creo que la 3 la hicieron en el 90, ¿no? Ya sí, Mario ya lo mencionamos, 1990. Sí. Ya no quiso seguir filmando más ¿cómo se llama? Bueno, el Padrino 4 dicen que va a ser la guerra que está por venir aquí en México o alguna guerrilla que se inventen por ahí, ¿no? A ver, vamos a escuchar mejor okay. el tema musical. Me interesa más el tema musical que lo demás, ¿no? Thank you. Órale, ya para concluir el tema este del Padrino, qué buena rola, ¿no? Dice que con un presupuesto de 13 millones de dólares se filmó en 1974 la película El Padrino 2 y recaudó alrededor del mundo 93 millones de dólares. Fíjate nomás qué cantidad. Sí. Robert De Niro y Marlon Brando ganaron el Oscar por interpretar a Vito Corleone cuando era joven, ¿verdad? Era Robert De Niro, ¿no? Sí. Qué buena actuación también ahí de Robert De Niro, increíble que va. Sí, es en la segunda parte. Sí, que regresa. Oye, ya quiero hacer un paréntesis y saludar a mi hermano que nos está escuchando. Órale, ¿qué dice? A ver, nos llegó pues, el WhatsApp número 5925. Me está haciendo aclaraciones. Sí, a ver, pues, a ver. Bueno, no, pues dice que debemos, sugiere que hagamos un programa de Ennio Morricone. Bueno. Órale. Bueno, lo vamos Tíralas y dedíquelas. Mira, ¿no? Lo vamos a pasar con producción. Ok, a ver qué. Después de pasar por 10 o 12 filtros, pues lo consideraremos, sí, sí, ¿no? Ya. Como todo buen político. Así es. No decimos que no, pero tampoco decimos cuándo. Ok. ¿Sale? Muy bien. Órale, pues es tu turno, Miguel. Pues vamos. Ah, bueno, otra, pues. Vamos ahí, vamos mira, ahí. Yo escogí esta película que a mí me gustó mucho, El Resplandor. Ya, de Shining, de. Elegiste, Kubrick. Elegiste. ¿Qué dije yo? Escogí, pues es que bueno, a ti te gusta mucho escoger. O sea, bueno, elegí. Bueno, elegí. Echa la aclaración, vamos. No, el Resplandor. El Resplandor, órale, esa es de... Esa, Jack Nicholson, ¿no? Sí, es de 1980. ¡Órale! Y fue dirigida por Stanley Kubrick, pues ya ves que Stanley Kubrick pues es garantía, ¿no? El director. Fue garantía. Pues ya murió. Pero ya murió. A ver, tengo una duda, si es del 80, ¿no es antes? No, no, aquí, a ver, chécale, por yo favor. Lo tengo del 80. Bueno, bueno, cualquier duda razonable es válida. Claro. 1980. Sí, vale. ¡Órale! Entonces, estaba mal yo. Es correcto, 1980. No, estás mal. Está protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. Danny Olé. Lloyd yo creo que es el niño, ¿no? El chavito. Es este... De hecho, en la película se llama Danny, ¿no? Que lo va persiguiendo. Sí, le se dice, llama, Danny. Pero nomás le cambian el nombre a Torrance, pero Danny sí. Igual. La película relata la historia de Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente y debido a la incomunicación, al insomnio y a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Acuérdate que hay una escena, y es el tema o la uh-huh. canción que escogí precisamente porque... Elegiste. Que elegí... Ah, bueno, ya corrigió también. ¿Y luego? Porque esa canción sale precisamente cuando se le presentan todos estos fantasmas. Cuando están bailando. Cuando ¿no? están bailando y que están en la pista y está el salón de baile. Entonces todos esos fantasmas se le presentan al actor, pues a Jack Nicholson. Entonces uno de ellos es el anterior conserje que asesinó a sus hijas. Son las niñas que salen ahí. Son las que le dicen a Danny que dice, Danny, quiero jugar con un Danny, juego o algo así. Ajá, Danny ve fantasmas, algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces el antiguo conserje lo manchó sin querer, entonces lo está limpiando. Y es donde sale la canción. Y al estarlo limpiando le dice, tienes que corregir a tu hijo porque quiere entorpecer todo. Bueno, si me permite que yo le dé ese consejo. Y dice, mis hijas se portaron mal y yo las corregí. Y mi esposa también, le tuve que poner su... Y entonces él empieza a reaccionar y dice, sí, es mi mujer la que me lo está mal aconsejando. Órale, sí. Entonces, ¿sí la viste? No. ¿No la viste? Yo siempre me he negado a ver películas de terror, de misterio y de esas cosas. Esa película es un clásico del terror. No, sí. Bueno, está basada en la novela de este... De este... ¿Cómo se llama? Las películas de terror no las veo. Del mismo que escribió It, el payaso, es este... Sí, ahorita lo veo, creo que por aquí lo puse. Ah. Es muy famoso este escritor. Stephen King. Es una novela. Está basada en la novela de Stephen King. Lo que es que Stephen King le gustó su libro, pero no le gustó la película. Dijo que no le gustaba, la verdad. Sí, pues hay muchos escritores que no les gustan cómo llevaron su novela al cine. Pero ¿no? Es que es muy buena, porque esa película juega mucho con el miedo psicológico. Sí, no, es buenísimo. Y la actuación de Jack Nicholson, no mames. Porque no sale ningún screamer como ese que sale la persona corriendo así, no sale. Sí, no. Sí te da miedo. Y haz de cuenta, como por ejemplo, esa actuación tan histriónica de Jack Nicholson, ¿no? De loco, desquiciado. Y entonces él empieza a, pues le llaman una enfermedad de la soledad, sí. Por eso le llaman el resplandor, porque es una enfermedad de la soledad, de estar aislado completamente, porque era un hotel de alta categoría donde estás aislado. Llega el invierno y de hecho no pueden salir. Allá en las montañas. Sí, no sales para nada, entonces empieza él a maquinar. Son de las películas que no me gusta ver. Yo vivo en la pinche soledad y sabes que... De hecho la actriz terminó mal, ¿sí? Enferma. Porque estoy 18. A ella antes de cada escena no le decían de qué iba a ser. Entonces, donde está ella gritando cuando le pega con la hacha y dice de soy Johnny así. En realidad estaba asustada porque no sabía qué iba a pasar y ve al actor con deberías de verla. Y... No, creo que... Bueno, y de ahí yo escogí la canción. Elegiste. Que se llama Midnight. Elegí Midnight the Star in You. Midnight the Star in You. Canción. Es una canción de 1932. ¡Órale! Que sale esta canción, solo sale en los créditos al final. Sí. Y cuando están en el baile, órale, nada más. Órale. De hecho, no, bueno, es el tema. Como así dato, ya salió una nueva película del Resplandor. Se llama El Doctor del Sueño. Y ya te explican más cosas, como de que en realidad no era una enfermedad de la soledad, que era un demonio. Que poseyó a todos. Ya ves por qué y no. Y que el resplandor. Que no me entiende. La película está muy fea, la verdad. A mí no me gustó. ¿Cuál? Por la del Doctor del Sueño. Es Danny tiempo después. Pero ya sale de que unos demonios quieren ir por sí, él. Sí, pues él va sobre. Bueno, y han hecho muchas películas sobre ese tema, de ¿sí? que te desquicias y quieres desquizarte matando a la familia. Hay una, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, donde el hombre. Creo, pero ahí es en las montañas, no es nevado, y está afilando el hacha porque va sobre sus hijos, ¿no? Pura violencia. Y de hecho, hasta los Simpsons hicieron una parodia. Y sí, me dio risa cuando cantan también. Sí. Hay una película de una casa, yo no recuerdo cómo se llamaba esa, que hay un libro, yo leí el libro. Resulta que. El hijo había asesinado a la familia. Ah, sí. Y sí. Ya ha pasado mucho tiempo, la renta una familia esa casa. Sí. Ah, pues es el mismo fenómeno. Pues sí, pues yo, pues como ya me pasó en la vida real, ya ni más. Es el mismo fenómeno porque supone... No quiero saber de esos temas. Se supone que los fantasmas de los asesinos habitan, y entonces se vuelven a reencarnar o vuelven a poseerse sobre los nuevos inquilinos. Se adueñan del lugar. Más o menos como ese estilo, muy vieja, se llama La Habitación del Niño, que es casi lo mismo, como cada noche vuelven a pasar ese mismo asesinato, vuelve a pasar todo, pero con otra persona. Amityville se llama. Pues Midnight the Star in You, 1932, a ver si nos la pone ahorita Jair. Órale, va, y si ahí está la rola, pues de una vez, ¿no? Message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought a sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you. Whatever else I do, midnight, where the stars and you. Órale, estábamos escuchando esa rolita, qué chida. Sí, está. Me pareció de pocas. Y bueno, interrumpimos este programa porque le vamos a mandar un saludo a Nora, nuestra compañera Nora, hombre, cómo la extrañamos. Y quisiera mencionar una lista de pictures que nos envió, ¿no? Porque ella también ya tenía pues su selección, ¿no? Ahí te va, a ver cómo la ves. 9 semanas y media. Ah, ya. Buenísima. Muy buena. Nomás no sé qué canción eligió ahí. De Ciudad de Los Ángeles. Ah, órale. City of Angels. Rojo Amanecer. Esa hubiera sido también de mis elegidas. Esa película me gusta mucho. Sí, con María Rojo y... Es María Rojo y Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Sí. Y ahí es cuando salen los Bichir. Sí. Cuando inician los Bichir en el cine. Asesino en Serio. Ese no le vi. Harry el Sucio. Ah, ya. Yeah. El Gran Torino. La Mula, Los Puentes de Madison, fíjate. La Mula es de Clint Eastwood, ¿no? Habrá que preguntarle a Nora, porque yo no sé cuál sea. Sí, esa, creo, ¿no? Que es la de Clint Eastwood, ¿no? Clint La Mula, Eastwood, ¿no? Sí. Órale. Ya está viejo él y anda... Pues en Los Puentes de Madison también. También es de... Clint Eastwood y Meryl Streep. Esa no la vi. Es muy buena película cuando... La Mula es donde, pues, los mulas son los que pasan la droga, ¿no? Sí, sí, sí. Él ya está viejo y empieza con su camionetita a transportar droga. Para hacer un bar. Órale, ahí te va otra. Terminator 1. ¿Qué te parece esa? En su tiempo, cuidado, ¿no? Levitian. Alien, el octavo pasajero. Depredador. Depredador fue filmado allá en Me gustó Maloya, más Alien. Cerca de Puerto Vallarta. En el Edén. Sí, Titanic. Órale, Entrevista con el Vampiro. Eso no lo he visto, buena. Qué buena. Está buena. Pacto con Lobos. ¿Danza con Lobos? No, Pacto con Lobos. No. Danza con Lobos la traigo yo. Y bueno, pues son algunas de las películas que buenas, hubiera, muy buenas. Que hubiera elegido Nora, porque ella sí elige, no como otros. Yo escojo. Escojo esta. Pero le mandamos un saludote a Nora, ¿no? Donde esté y como esté. Y vamos con Yair. A ver qué película nos tiene Yair, ¿no? Yo les traje otra del Holocausto. A ver. Porque yo a ver. Bueno, a mí me gustan mucho esas películas. Y ahora les traje La Lista de Schindler. Oh, yo creo que esa película. Más de uno nos ha hecho llorar. Sí. No, película. Es que es... Sí, siempre Oscar habrá Schindler. Sí, siempre habrá personajes que que ayudaron, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que aunque fueron alemanes, ayudaron. De hecho, Oscar Schindler tiene un árbol en la calle de La Paz. Ah. Está creciendo en su nombre. Es que es una historia verdadera esa. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, a mí lo que se me hace triste es de que él lo tenían categorizado como un villano. No, él no, no lo tenían como héroe. Tiempo después, cuando ya se sabe toda la verdad, ya le plantan su árbol y ya es perdonado al fin. Sí, los judíos, ¿no? Supongo, creo que ¿no? Hay por un... todos los judíos que rescata, ¿no? Sí, de hecho le dan una carta. Sí, donde ¿no? le dice todo, pero tomos... Hay un premio, bien. Hay un reconocimiento a todos aquellos alemanes o nazis que ayudaron a los judíos. A salir de ese duro trance. Sí, es de Steven Spielberg. ¿De quién hace la película? No recuerdo ahorita. Es Spielberg. Es Spielberg. Él es judío y en una entrevista que le escuché yo hace un tiempecito, él menciona que él hubiera querido hacer algo, ¿no? Sobre el tema del holocausto, pues, a los judíos, y se encontró con esa historia. Él es el que la rescata ahora. Sí, sí. Porque hasta ese momento Oscar Schindler, la historia de Oscar Schindler no era muy conocida, ¿no? Es que se la ocultaron por eso, porque no estaba así bien visto. Es. Él era alemán y ajá. Entonces estaba mal visto. Y él la rescata, Steven Spielberg la rescata, la lleva al cine. Una muy buena película, yo no recuerdo cuántos Oscars ganó, pero sí estuvo nominada para varios Oscars. De hecho, ¿no? ganó la mejor película. ¡Órale! La lista de Schindler, y es una película hermosa, la verdad. Sí, a mí sí, me gusta sí. mucho cómo utilizó en blanco y negro también, ¿no? Sí. Y ya cuando llegan todos los judíos de Schindler sí. a caminar, se pone la pantalla en color. Como de que ya se acabó la guerra, ya está todo a color. Sí, eso es muy son guiños muy significativos en el cine. Esos cambios de color y todo eso. Sí, sí, y hay escenas que son... desgarran el alma. Sí. Como, a mí me hace llorar mucho la parte del final, cuando ya dice, perdieron la guerra los alemanes, ya tengo que escapar. Y le dan su anillo que dice que quien salva una vida, sí, salva el mundo entero. Sí, están ahí en las vías, ¿no? ¿Sí? Se me figuró mucho la del pianista, ¿no? Al nazi que ayudó al pianista y que también... Sí. Le hicieron un reconocimiento, nomás no recuerdo su nombre. Le hicieron un reconocimiento, pero sí murió él de una manera trágica. Él sí murió en un campo de concentración. Sí, ya de los aliados. Uh-huh. Él ya murió de viejo, creo que una infección muy fuerte lo mató. Sí. Y sí, también. ¿Te refieres a Oscar Schindler? No, al del pianista. Al del pianista. Okay. Sí, es que en el pianista también hay una escena donde lo ayuda. Y lo le ayudan. Da comida y todo. Y, pero ¿sí la viste sí, del sí, pianista sí, claro, claro, claro. Uh-huh. No, y Oscar Schindler es... Yo no recuerdo, tenemos ahí en la película de la lista de Chile, ¿tenemos tema musical? Sí. Ah, pues, ¿cómo va, no? Sí, sí, lo pongo sirve una que vez. Me acuerdo, no lo recuerdo, pero ahorita... Yo no me acuerdo de alguna pieza musical, pero sí la película, claro. Sí, sí, de hecho la pieza musical es una obra de arte, la verdad. ¡Órale! Porque la creó John Williams. Allá. Que es creador de la banda sonora de Star Wars. Sí, Harry no, Potter, John Williams fue muy músico, no recuerdo. Y lo que me gustó es de que a él pone el violín como principal. Sí. Y él en una entrevista dijo que el violín representa el alma del judío. Ah, o sea, entonces toda la canción es como el judío está sintiendo. Bueno, como... el violín de hecho es un instrumento melancólico, ¿no? Sí, sí, y de hecho nuestra canción... melancólico. Los violines los agarran ahí en la penal y les va cabrón, ¿eh? Para que sepas, ¿eh? Por eso. Es melancolía. Por melancólicos, ¿eh? Órale. No, pero pues como va, ¿no? Si sí, ya la sí, tenemos... Claro. Thank you. chale. Pues casi al borde del llanto con esa rola, me cae. No, pues estuvo, es un drama. Estuvo cañones. Ya dijo Yair que en las primeras de cambio se trae su violín y aquí no la se la ejecuta. Sí, ¿qué te parece? No, está, es un rollo. No. Sí, sí, es una pieza muy triste, la verdad. Demasiado. ¿Y qué película, no? ¿Qué película? La de Oscar Schindler, ¿no? ¿Qué historia? La lista de Schindler. Creo que la esposa, años después, vivía en Uruguay, creo. Y recibió un premio ella. Sí, sí. Ya había muerto este Oscar Schindler. Ya recibió un reconocimiento, pues, por el esposo, ¿no? Gente. Ahora sí que muy sin embargo, pues, ¿no? Humana, ¿no? Imagínate qué humanidad este hombre, ¿no? Aunque él no quería, bueno, en la película también entender como que él no quería ayudarlos al principio. Él quería obra el baro, el baro. Él quería puro dinero. El baro, el baro. Ya conforme, todo lo que vio. Algo sí ocurre ahí que le transforma de hecho, la idea. De hecho, sí, la escena se ve muy clara porque está él cabalgando con su esposa y ve cómo están masacrando a todos los judíos en el gueto. Y ve a una niña de color rojo. Y la única escena donde se ve el color, se ve la niña de rojo. Y tiempo después, cuando están quemando todos los judíos, sí, se ve la niña que está muerta ahí. Y entonces la ve y es donde ya empieza a recapacitar eso. Sí, sí, ya ve que sí estaba. Que no es por ahí. Feo, sí. Y es cuando empieza a escribir la lista. Cuando ya. La lista de Chile. Oye, a propósito de listas, ¿quién sigue en la lista? ¿Tú o yo? Pues como quieras. Esa es una canción, ¿eh? O tú o yo. Bueno, yo tengo una pues ya vas película, Amadeus. Ah, órale, esa tuvo muchos Oscars, esa película. Creo que como 8, ¿no? 8, 9, algo así. De 1984. Sí, cómo no, Amadeus. Dirigida por Milos Forman. Los actores fueron F. Murray Abraham, Tom Gulls y Elisa Barrett. Vagamente inspirada en la vida de los compositores Antonio Salieri y de Mozart. Y pues narra la rivalidad supuestamente entre ellos, ¿no? Rivalidad. Aunque, y amistad también. Y amistad y admiración y toda una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Pero esa es la narrativa de la película. Sí, sí. La vida real, pues, está muy cuestionada. Porque dicen que realmente Salieri no tuvo que envidiarle nada a Mozart. No, es que Salieri era un gran excelente, era un gran músico de la corte, pagado en Viena. Mozart no era muy querido en Viena, era más bien querido acá en Praga sí era admirado. Va a Viena y pues bueno, pues aquí tienes un trabajito. Acordémonos que los músicos eran los discos que tenían los reyes. Y sí, los, de hecho, eran los CDs y los discos que tenían, bueno, los tocaban cuando querían escuchar música. De hecho, Salieri era el músico del el músico de la corona, entonces cuando el rey quería, ¿sabes qué? Ven y toca para mí. Toca aquí y ya. No puedo negarse. Lo que sí dicen que sí es cierto que fue muy explotado en Viena Mozart. Sí. Y que realmente Salieri, que era como su jefe, pues era un cabrón, era un duro. Mira, esos austriacos siempre han sido unos cabrones. Sí, pues, hombre. Sí, sí, sí. Acuérdate de Maximiliano. Sí, sí. Por eso lo fusilamos al cabrón. Así es. Pero también dicen que la película sí fue un poco injusta con Salieri, porque realmente Salieri, maquiavélica un poco, ¿no? O sea, bueno, perdón, no maquiavélica, ¿no? Un poco así de extremista, ¿no? Entre buenos y malos. El bueno era Mozart y el malo era Salieri, no tanto así. Porque Salieri era un gran maestro, un gran compositor, y está comprobado que el hijo de Mozart estudió con Salieri. Sí. Constanza, su entonces esposa. No había tal rivalidad. Lo que pasa es que es como un empleo. Se la inventaron, pues. Pues a lo mejor sí había cierta rivalidad, pero no para la muerte. Porque sí también está documentado que Mozart, antes de morir y de escribir la de El Requiem, sí le echaba la culpa a Salieri de sus penas, pues, y sí, de sí, sus sí, de sus problemas. O sea, pero, eran como el Rayo de Jalisco y el Solitario, ¿verdad? Sí, arriba del Ritz, sí, se daba con todo, pero era compadre. Si no, pero bronca, fíjate, ¿verdad? Dicen que Salieri vivió como 50 y tantos años. Órale. Mozart 35. Muy joven. ¿Qué haya hecho Mozart si haya vivido 55 años? No, hombre. Es la duda de muchos. Hoy en día dicen, imagínate qué hubiera hecho Mozart con la tecnología de hoy en día. Si le hubiera dado un órgano, ¿no? Sí, un órgano o un sintetizador o no, algo no, así. No, no, no, era Mozart. Es que estamos era hablando de genios, ¿no? Claro, pero era un genio mal concebido, digamos, no mal concebido, sino un genio muy forzado. Su padre era un tirano de primera. Sí, ponía, o sea, largas Leopoldo horas, era un sí, super tirano. Tirano Valderas. No, no, no. Él quería su bien económico. Lo culpó de la muerte de su sí, madre. No, y de hecho, Mozart también era inferior a su hermano. Su hermana es... Su hermana era una gran música. Era un músico... Pero las mujeres en ese entonces pues no tenían también tanto, tanto desarrollo. De Mozart, ni ahorita, ya lo discutimos hace rato. Entonces, pues, bueno, a mí la película me gustó bastante. A mí me gusta el final, al principio y el final, cuando estaba Salieri cantando toda la historia y... Mira, la actuación de Salieri, por eso yo creo que ganó el Oscar, la llevó. Es que... Sobre todo cuando está confesándose y está narrando cómo era la música de Mozart, ¿no? Dice, esa nota la elevas. Con idea que se escuchaba como la voz de Dios. Quitas, dice, eso no es de un mono, ese es de Dios. Sí. La verdad, sí. Pues todos terminamos como el sacerdote, igual también se quita los lentes y como, wow. Sí, o sea, no, es que la verdad fue... Y ganó muchos Óscares porque estuvo no solamente ambientada, sino que dicen que en la vida real también así era Mozart, ¿no? Era jocoso, era valemadrista. Sí, de hecho hay muchas cartas de Mozart a su hermana donde le escribía de que... Escatológicamente, los genios somos así. Lo que dice Jair es cierto, ¿eh? Sí, le escribía de que te quiero Mozart era escatológico. La mierda, el pedo, así literal. No, pues como este, el pintor, hombre, Dalí, así era Dalí. Entonces, hacía cosas fuera de lo... Sí, ¿no? Y pues era la genialidad. Sí. Era la genialidad. Bueno, en el rancho les dicen. Y bueno, la canción que escogí yo, bueno, la canción que elegí. Ah, ya, ahora sí ya eligió. La canción que elegí es la de Lacrimosa. Que una pieza excelente. Que Mozart no terminó. Mozart la dejó inconclusa. Y lo que me dice Yair, tiene razón Yair, porque Yair es músico. A veces tiene razón. Es el llanto de un hombre que está a punto de morir. Órale. Y Lacrimosa es eso, es el llanto lastimero, ese llanto doloroso, y lo va pausando cada momento, llorando, ¿no? Es el llanto, es un canto que llora realmente, Lacrimosa. El Requiem a la mitad, que es cuando ya inicia el Requiem como tal, bueno, ya se quitan las plegarias y eso, es un hombre que está... diciendo todos sus pecados, está llorando, está desesperado mientras el fuego del infierno se lo está consumiendo y se puede escuchar. Acuérdate que hay una escena donde está Salieri ayudándole a dictar al final. El Requiem, y luego le dice, y las llamas del infierno. Sí. Y luego le dice Mozart, ¿tú crees en eso? ¿En qué? ¿En que de veras vamos a sufrir eternamente algo así? Mozart le dijo de que hoy las llamas del infierno y todo. Sí, creo. Vamos a sufrir el infierno, algo así le dice, ¿no? Ese diálogo está chingón. Pues de hecho era su plan, de Salieri, que muriera Mozart así. Y ese hombre extraño, yo creo que era la figura del padre, ¿verdad? En sus obras sí era él, el de negro era Salieri, en la película era Salieri. Era Salieri. El que se vistió y fue y le pidió su requiem y todo. Pero en la vida real dicen que sí había un hombre misterioso y que no sé qué le pidió el requiem. Ahí por eso se volvió loco él, porque piensa que es el papá. Como es la figura del padre, es la figura del padre. Pues vamos oyendo la rola. Pues vamos. Yo estoy en espera a ver a qué hora se deciden. Thank you. No manches. ¿Listos? Ya. Órale. Bueno, pues estaba al borde del llanto ahorita, chinga. Ya se iba a sentir como el... Sí, hombre, qué rola. Protagonista. No, qué barbaridad. Y antes de perder la razón, porque ya estoy a punto de... Después de dos whiskies ya... ya me siento muy elevado. Pues vamos a la rolita esta de... Perdón, te digo. No. A la película. Escogiste mal. No, dije película. A la película que... ¿Cuál te elegimos, tocó? Sí, pues elegimos a ver qué te parece, Danza con Lobos. Ah, ya, muy buena. Es un film de... Es una novela. 1990, sí, está basada en la novela de... Michael Blake. La sí. Música es de John Barry. Dances with Wolves. En inglés no es muy bueno, es como el la de novela Fochi. Es Baila con Lobos. Sí, pues la novela. Dances with Wolves. Baila. Bailar, danzar, ¿no? Ajá. Órale. Y el título que le pusieron aquí pues es Danza con Lobos, ¿no? ¿Por qué era Danza con Lobos? Porque eso era los apaches lo pugnis, encuentran. Eran pugnis, creo. Los apaches encuentran ahí al Kevin Costner queriendo domesticar al lobo, ¿no? A los botines, ¿no? Y lo anda correteando y andan bueno, jugando el lobo. Bueno, y él, se supone que por eso le pusieron Danza la con novela lobos. Narra a un soldado que es mandado a un fuerte. Así es. Y entonces él tiene que levantar el fuerte. Pero dice, pues aquí no hay nadie. Es un puesto de guardia, pues. Sí, sí, está solo. El más lejano, ¿no? Entonces, ajá, perdón. Pero a ver, ahorita entramos a ese tema. Vamos viendo, primeramente, el reparto, ¿no? Kevin Costner es el teniente John Dunbar. Uh-huh. Mary McDonnell es la piel roja que luego se casa, ¿no? Que es blanca. Obviamente. Le decían los apaches, la bautizaron como parada con un puño. ¿Te acuerdas por qué? Resulta que a ella de niña, los apaches atacan a esos colonos y se la secuestran, se la llevan, matan a los papás. En realidad no es india ella. No, ella es blanca. Ella entonces es blanca. Crece en la sí, aldea. Sí, sí, sí, sí. Y como era blanca, las tareas más difíciles... se las proporcionaban a ella y resulta que había una chica ahí apache que la traía en jaque, ¿no? Pues los niños, ya había una bien carrilla, la traía en chinga. Llegó un momento que esta ya no aguantó y de un tremendo derechazo la pone knockout y luego se paró sobre de ella y levantó la mano, ¿verdad? Y entonces por eso le decían parada con un puño, ¿no? Ese fue su nombre apache y a partir de ahí ya la empiezan a respetar. Sí. Se hace parte de la aldea, se casa, a su esposo lo matan en una disputa ahí con otros apaches. Y entonces ahí empieza la historia ya luego con el teniente John Dunbar, que como tú bien dices, al terminar la guerra civil estadounidense, el militar John Dunbar creó una estrategia no violenta de acercamiento con los indios, que es cuando se acerca con uno de los generales que estaba bien electrocutado. Ah, sí, ¿quieres eso? Pues lo manda a vigilar un campamento que es el más alejado, que ya está muy cerca del territorio apache, y él está solo. De tal suerte que él se empieza a armonizar con el ambiente que con el ambiente de ahí, primero con el lobo que luego domestica, y los apaches lo encuentran cuando andan medio correteándose allí el lobo, y por eso le ponen Danza con lobos. Andaban correteando bisontes, acuérdate que no, pues, pero ellos, espérate, todavía no, estoy hablando eran... cuando los apaches conocen al teniente John Dunbar, a la lejanía lo ven que andan correteando el lobo y él, por eso le ponen Danza con lobos, y se empiezan a acercar, y la manera de acercarse del teniente con ellos, porque no hablaba el idioma, es el café, el azúcar que los apaches no conocían. Y entonces empieza a ver Él trata de granjearse a los así indios. Así es. Y se da cuenta que andan buscando alimento, que son los búfalos, lo que tú mencionas. Y es la historia esa que se pone como una joroba Simular. Está muy bonito, está muy bonita la escena, ¿no? Muy bonita. Y que ya al final uno de ellos dice tatanka, ¿no? Tatanka, sí. Es el tatanka, pues es el búfalo. Y entonces él los lleva. Sí. A donde están las manadas de búfalos, y ahí la cacería, ¿no? Impresionante la pradera, perdón, con esas manadas de búfalos, ¿no? No. Fíjate que esa danza con lobos es precisamente eso, porque el lobo se, como curioseando, se acerca con el, uh-huh, con el soldado. Entonces él lo ve, se ven y huye. Y en un segundo día se acerca más el lobo. Entonces él empieza a aventar como comida. Y al ratito hace como amistad con el soldado. Lo empieza a domesticar. Ajá, pues. Y le empieza a regalar comida, ya el lobo ya va exclusivamente con él. Entonces los indios, como ciertamente como dice Enrique, los indios empiezan a ver y él ya está jugando con el lobo como cuando juegas con tu perro. Normal, como un perro. Ah, y así lo bautizaron. Sí, ¿no? Danza con lobos. Y está muy bonita la película y la novela, pues. Y como pasa mucho tiempo, ajá, y no llega al ejército norteamericano, este empieza a hacer relación con los apaches. Un día decide ir a visitarlos y ya después hacen amistad. Y ahí es donde conoce a la chica blanca que ya había y se crecido. Da cuenta que no son realmente tan salvajes, pues. No, o sea, después son... ya es parte de ellos, como le ocurrió a este el español allá en Yucatán, quién sería, Cabeza de Vaca, Jerónimo de Aguilar, ¿no? Alguno de ellos que también tuvo hijos con se casó. Sí. Así le pasa. Y ahí, cuando llegan los conquistadores, no, cabrón, váyanse, yo ya estoy con mi familia. Es más guerrea en contra de ellos, sí, ¿no? Pues eso le pasa a este soldado a tal grado de que cuando llegan los soldados para ver cómo está cómo había levantado el fuerte, lo ven como un apache. Ya encuentran un apache, ¿verdad? Sí, porque tanto se relacionó con los Pugni, que se vestía ya como ellos. Entonces mata a su primer búfalo, ¿te acuerdas? Sí. Que tiene que dar una mordida al corazón, ¿no? Así, hombre, cuando viene el búfalo a toda la velocidad, ¿sí? Y está la chica apache, que no sabía si correr o no, y este en caballo, y ve que viene el búfalo y se pone en posición de tiro arriba del caballo y le suelta el disparo y no le da, y otra vez carga y pum, no sé, dos, tres disparos. El último sí le atina y cae el búfalo en cerca de las piernas de la niña. Se lo hubiera llevado una locomotora, ¿no? Sí, en ese entonces, bueno, en la conquista del oeste, digámoslo así. Así es, está ambientada ahí en ese tiempo, ¿no? Era el cazar bisontes, era una de las porquerías más grandes que podían haber hecho los blancos. Iban en el tren, a paso lento, y a dispararle, sí, pues, a los bisontes. Búfalo Bill, ¿no? Entonces es lo que decían ellos, ustedes los matan nada más por matarlos. No, por la piel, a lo mejor por venderla, nosotros los matamos con algo sagrado. Por alimento también. Por alimento, les hacemos, por la familia, les hacemos una consagración, nos comemos el corazón del primer bisonte que ya matas tú como hombre, etcétera, etcétera. Esa armonía. Toda una tradición. Esa armonía con la naturaleza, ¿no? Que tienen esos pueblos, ¿no? Y tristemente, el ejército, bueno, ya no estoy hablando de la película, estoy hablando de la historia, ¿no? Tristemente, esos pueblos fueron exterminados, ¿no? Como les ocurrió a los yaquis, los sioux también terminaron fueron en una reservaciones, ¿verdad? Como Jerónimo, ¿no? Hay una foto que acabo reservaciones de ver. Eso era lo que estaba peleando Marlon Brando. Así es. Le dieron el Oscar, porque estaban... Sí, exactamente. Querían posesionarse de unas tierras que eran indias. Así es. Y él estaba apoyándolos, y cuando le dan el Oscar dijo, no, yo no voy. Así les es. Dejó el Oscar y mandó una india para que recogiera el Oscar, que se indignaron. No, pues toda la academia. Pues no va la academia, ya a veces son bien racistas estos canijos, pero realmente los pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. Ahora parece que ya se está retomando, no nada más en México, ¿no? En muchas partes del mundo, ¿no? Pues es que, a ver. Con sus propias leyes. O sea, los pueblos originarios, pues son los más antiguos, son los que son los dueños de la tierra, ¿verdad? Acuérdate de Galeano, ¿no? De la frase esa lapidaria para los pinches conquistadores, ¿verdad? Y cuando llegaron, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia, ¿no? Eso lo dice Galeano. Y es cierto. Los despojaron, los persiguieron, los asesinaron. También acá en Sudamérica, güey, en la película de La Misión le dice, no, yo no quiero que me enseñes ningún dios, yo tengo mis dioses. Así es. Qué buena película esa de La Misión, ¿eh? Yo tengo mis dioses, no necesito que me digas que tu Dios vino y que se crucificó y que se sacrificó por mí. Por eso los sacrificaban, sí. Los crucificaban y los aventaban al río, ¿te acuerdas? A la catarata, ¿no? Sí, bueno, órale. A ver, vamos otra vez. Canción? No, espérate, todavía no terminé con el rollo. Hay un actor que es el único que alcancé a escribir, quien es Graham Greene, es el ave que patea. Él es el que dirige a la aldea. No es de los más viejos, ¿sí? Pero es el jefe. Allá. Hay una ocasión de guerra que se junta al consejo de los apaches, de los Sioux, porque saben que otra tribu los va a atacar, no hayan qué hacer, y entonces como intérprete puño parado les dice, no, pues es que quiere decir, bueno, es que estamos hablando el idioma de estos güeyes, ¿no? Vaca echada. Sí, hombre, el caso es que les dice, no, es que él les quiere decir algo, ¿va? Y ya empiezan a hacer la traducción, y resulta que él tiene los rifles del campamento militar y se los proporciona a los indios de esa aldea para defenderse de los otros. O sea, hay una escena muy tremenda cuando anda el cuate ahí en el río. Sí, me acuerdo. ¿De qué año es la película? No, hombre, ahora sí que me barrí. Yo creo que debe ser como del 90 y tantos. 90 y tantos, pero bueno. Pero aquí Yair a lo mejor nos apoya con eso. 1990. De 1990. Fue la última película que yo asistí al cine. Luego después vi The Doors. Es la última ocasión que me he parado a un cine. El actor fue Kevin Costner, ¿verdad? Kevin Costner, lugar de filmación, Dakota del Sur. Duración 181 minutos. Son como 3 horas y 1 minuto. Es muy larga. Es de Metro Golden Mayer. Goldwyn. Siempre me acostumbré a decir así hasta hoy descubrí que es Goldwyn, fíjate. El presupuesto fue de $22 millones. Órale. Y tuvo una recaudación de $424 millones. Eso es ganancia, fíjate, 22 millones para 400. Tuvo un Oscar por la mejor película y mejor director. Kevin Costner. Ah, la dirigió. Sí. Ya. Sí, fue de las películas que él ya se hace director. Después vendrá Los Intocables, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Después vendrá Wyatt Earp. Esas están buenísimas. JFK, ¿sí? También la dirigió él. Sí. Esa de Wyatt Earp es la vida de los hermanos Earp, que fueron sheriffs. Sí, aquellos de la famosa OK Corral. Balacera ahí en OK Corral. Sí. Es una historia. Sí, tremenda. Ahí sale él la hizo. Sí, Kevin Costner. Así es. También salieron otros actores que le hicieron también en los Wyatt Earp, que eran hermanos. Era el sheriff. Eran sheriffs y asolando bandas de cabrones que tenían ahí al pueblo. Sí, pistoleros. Sí. Que hubo un enfrentamiento grueso. Hay una historia todo sobre lo que sucede en Okay, sí la he leído el Guayajer, ¿no? Sí. Era el cherife. Sí. Órale, pues vamos escuchando la rolita, ¿no? Si les parece bien, porque ya el tiempo nos está llamando. Órale, pues ya casi sin tiempo, hombre, caray, hubiera querido escuchar un poquito más de esa melodía, me gusta mucho. Y platicar un poco más sobre esa película también me gusta mucho. La de Danza con Lobos. Danza con Lobos, pero ya por último quiero decirles que, pues entre tantas películas es bien complicado, pero yo hubiera elegido, por ejemplo, The Doors, Expreso de Medianoche, Atrapado y Sin Salida de Jack Nicholson, ¿te acuerdas? Sí, es una película increíble, sí. Corazón Valiente, hombre, también Corazón Valiente. Está bien hecha, ¿eh? Y mira para que veas que no es mentira y dice Vaquero de Medianoche, es de ahí mis está. Favoritas. Ahí está, ¿sí? Está. Traes ahí Gringo Viejo. Gringo Viejo, fíjate que esa película también es increíble. Es una novela de Carlos Fuentes. De Carlos, ¿no? Fuentes. Sí. Carlos. Gregory Peck, ¿no? Sale Gregory Peck sí, ahí. Ah, sí, Gregory Peck, ya está grande ahí. Es el gringo, ¿ah? ¿Eh? El gringo viejo. Y luego Papillón también es una película muy chida, ¿no? Con Dustin Hoffman y... ¿Sale Dustin Hoffman? Steve McQueen. Oh, viejísima. No, Papillón es viejísima. Los Puentes de Madison me hubiera gustado traerla, pero bueno, vamos quedando en que en un futuro hacemos otro programa, elegimos otras películas. Hay que escoger también películas mexicanas que elegir, también tienen lo suyo. Sí. Invitamos ahora sí a Nora, ojalá que esté bien. Y le mandamos un saludote, ¿sale? Yo creo que bueno, ya no hay pues tiempo, sí, pero... Un saludo. Muchas gracias, esto es Historia y Más, ¿sale? Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.